Ajá, buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 23 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la locución de guardia, nuestra querida Liz de Ramos, y en los controles. ¡Eso! ¡Luis Erloyo! Tienes algo en la barba, no sé, está como que más pobladita. ¡Qué buenos mozos nos vino hoy la sonrisa más bella de la radio! Y abriendo la ventana con muchísimo cariño. Besos, abrazos a mapuches, bendiciones y buenas vibras para todas y todos. Enza García. Y abrimos la ventana el día de hoy con este tema que interpretan Valentina Becerra, Cotufa, José Gabriel Álvarez de la agrupación El Pacto, Francisco Pacheco, Pedro Blanco, Cacayara, Mairene Escalona, Malena D'Alessio, Luchar por ti tema, dedicado al comandante Chávez. Por cierto, Valentina Becerra se presentará hoy en el ciclo, en el festival Suena Caracas. Los invitamos a todos y a todas a disfrutar de este espacio, ¿no? Bueno, abrimos ya lo que es la agenda informativa. Se llevó a cabo el pasado domingo más de el 1x10, ¿no? Otro simulacro. Y según informó el presidente Nicolás Maduro, más de 6 millones de personas han sido contactadas a través del 1x10. Hoy ha sido un evento maravilloso y eso lo que hace es recargarnos de energía. Y Venezuela seguirá siendo motor de la revolución de independencia y de la revolución de la felicidad social en nuestro continente, aseveró la máxima autoridad del Partido Rojo. El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó este domingo que más de 6 millones de militantes han sido contactados a través del 1x10 en el ensayo electoral realizado por las fuerzas revolucionarias en todo el país. Estamos pasando los 6 millones de personas, compatriotas, hermanos y hermanas, contactados en su voluntad del 6 de diciembre triunfar, dijo la máxima autoridad del partido, del PSUV, durante una comunicación telefónica con Venezolana de Televisión. El presidente Maduro aseguró que los objetivos planteados para el ensayo electoral de este 22 de noviembre se han cumplido, en especial en el 1x10. En el 1x10 central tuvo cumplimiento de meta. Mañana los números los va a dar Jorge Rodríguez, aseveró. Estaremos pendientes entonces del balance que va a dar Jorge Rodríguez. En ese sentido, felicitó el trabajo realizado por las unidades de batalla Bolívar Chávez, organizaciones políticas del PSUV, a las que consideró como el motor y la garantía de la independencia de la patria y de la continuidad del proyecto socialista y bolivariano. Pasemos de la guerra y de las dificultades que le han metido a nuestro pueblo desde el imperio estadounidense, pasemos a una situación de victoria y despejemos el camino, exhortó. Instó al pueblo a cerrar el año 2015 en ofensiva política, ofensiva ideológica, ofensiva espiritual, ofensiva de gobierno. Hoy ha sido un evento maravilloso y eso lo que hace es recargarnos de energía y Venezuela seguirá siendo motor de la revolución e independencia y de la revolución de la felicidad social en nuestro continente. Exhortó también al PSUV, al gran polo patriótico, a los movimientos sociales y al pueblo en general a mantener el ritmo de trabajo político y a defender el modelo socialista. Hago un llamado a todos a mantener el ritmo de trabajo, de organización, de movilización, a defender con la verdad, a mostrar de verdad los dos modelos, convocó. Bueno, esto fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, quien destacó este lunes también que la tercera cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas va consolidando una visión común desde la diversidad de experiencias de gobiernos y de legislaciones. Durante la plenaria de la cumbre, que se está efectuando en estos momentos en Teherán, capital de Irán, que fue transmitida esta plenaria por Venezolana de Televisión, el presidente venezolano recordó que con Irán Venezuela ha desarrollado relaciones muy estrechas de trabajo, cooperación y hermandad. Bueno, por otro lado, este fin de semana ocurrió un sismo de más de 5 grados en el estado Mérida, dejando como resultado 5 casas afectadas, una persona fallecida y ya el presidente Nicolás Maduro pues anunció que se activaron brigadas de misiones sociales para atender a los afectados por el sismo en este estado andino. El presidente Nicolás Maduro informó que fueron activadas brigadas de las grandes misiones Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Vivienda Venezuela para brindar apoyo a las familias merideñas afectadas tras el sismo de 5.1 grados de magnitud que se registró en la tarde de este domingo en la entidad. Sepa el pueblo de Mérida que nosotros estamos con ustedes, que hay un equipo de trabajo activado permanentemente para dar respuesta eficiente, real y proteger a nuestro pueblo, expresó vía telefónica a través de BTV el mandatario nacional desde la ciudad de Teherán, en Irán, donde participará en la tercera cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, GSF por sus siglas en inglés. Bueno, en información internacional, pues no podemos dejar de mencionar el triunfo de la derecha en Argentina. Mauricio Macri venció en las elecciones presidenciales de Argentina en el balotaje con el 96,41% de los votos escrutados. Los resultados preliminares para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina dieron ventaja a Mauricio Macri de Cambiemos con 51,72% de los votos, mientras que el candidato del Frente de la Victoria, Daniel Scioli, llevaba el 48,28%. Daniel Scioli, candidato del kirchnerismo, reconoció el triunfo de Macri, como lo hace cualquier político honesto y sensato. Bueno, tenemos esta situación en Argentina. Esto va a tener su repercusión en lo que son los procesos de integración de América Latina y lo que tendrá que ver con la política venezolana. Esperemos de verdad que esto no sea un efecto dominó que aborte, ¿no?, todo este trabajo que a lo largo de estos años han venido realizando los gobiernos progresistas en pro de la integración y en pro del mundo pluripolar o multipolar del que hablaba el comandante Chávez, que es la única alternativa para vencer el neoliberalismo y el imperialismo. El imperialismo de Estados Unidos es la cabeza visible del mismo, pero en realidad los que gobiernan al mundo, señores, son las transnacionales. Estamos hablando de Monsanto, estamos hablando de las farmacéuticas, estamos hablando del sionismo, ¿no? El sionismo que se escuda detrás de la cúpula empresarial de todos los países. Cuando hablamos de cúpula empresarial, no hablamos de los pelagatos dueños de un abastico o de una red de supermercados. Estamos hablando de grandes corporaciones que se devoran a las pequeñas, ¿no? Porque si hay algo que hay que hacerle entender al pequeño empresario y al pequeño comerciante, que el socialismo no es su enemigo. Existen países con regímenes socialistas, aunque la extrema izquierda los vea con recelo, pero está el caso de Finlandia, está el caso de Suecia, donde convive tranquilamente la pequeña, mediana e incluso gran empresa, porque IKEA es una empresa sueca que tiene muchísimo éxito internacional. Pueden convivir con un modelo de gobierno orientado hacia el bienestar social y la repartición equitativa de los bienes y, por supuesto, los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Trabajadoras y trabajadores. A estos empresarios hay que decirles que el neoliberalismo, que es lo que impulsan los gobiernos de derecha, acaba con, es el verdadero enemigo de la pequeña y mediana empresa, porque al promover la libre competencia, señores, es la ley del más apto, el pez grande se come al pequeño. Recordemos la cantidad de bancos que terminaron quebrando en la década de los 90 y cómo también algunos bancos, para poder sobrevivir, tuvieron que fusionarse con otros. Un ejemplo bastante visible de lo que pasó con la banca aquí en Venezuela en los 90 fue el caso del Banco Unión, un banco bastante sólido que soportó no sé cuántas corridas bancarias, un banco que manejaba la nómina de las Fuerzas Armadas en aquel entonces. Y bueno, y toda esta apertura neoliberal empezó a socavar las bases del Banco Unión, que terminó fusionándose con Banesco, que era un banco emergente. Se conformó algo llamado Unibanca. Eso representó la pérdida de cientos de puestos de trabajo en este banco, el Banco Unión. Y después Banesco se terminó tragando Unibanca y se terminó convirtiendo en el monstruo que ahora es. ¿A qué costo? Al costo de cientos de personas desempleadas y las consecuencias que eso trajo para sus familias. Lo mismo ocurre en la industria farmacéutica. Los grandes laboratorios como Pfizer, por ejemplo, como Merck Sharp & Dohme, que por cierto, Merck Sharp & Dohme eran tres laboratorios que se fusionaron, porque si quieres sobrevivir en la pesadilla neoliberal, te tienes que fusionar con otras empresas, desaparecer como empresa, o si no, señores, el pez grande se come al pequeño, así que veremos a muchos que tienen su pequeño negocito, como se vio en los 90, vendiendo donas en la maleta de su carro en la salida de los colegios. Y ah, bueno, pero serán emprendedores, porque esa es la, ese es el cuento neoliberal. Entonces, bueno, tener esto claro. Tenemos un Mauricio Macri que no, antes de ganar ya le declaró la guerra a Venezuela. Los medios de comunicación de la derecha y Mauricio Macri encabezan parte de esta campaña internacional en nuestra contra, donde nos quieren colocar como un país forajido. De hecho, estaba Lilian Tintori celebrando con él allá en Argentina, y una de las cosas que dijo durante, tuiteó durante el cierre de campaña, es que va prácticamente, que nos va a sacar del Mercosur por supuestas violaciones a la democracia, que va a echar para atrás los acuerdos que hizo Argentina con Irán, pero por otro lado tiene otro discurso. Ay, no, yo voy a seguir atendiendo la integración latinoamericana, pero no desde el punto de vista en que lo promovió el comandante Hugo Chávez y lo promovió Néstor Kirchner. Va a querer disfrazar la integración con tratados de libre comercio que no benefician a los pueblos, no benefician a los gobiernos, sino que benefician a las grandes transnacionales, que son los tratados de libre comercio, que hay una legislación que se come la constitución de los países, se eliminan aranceles, se le eliminan impuestos a las grandes empresas y por supuesto, las privatizaciones y lo que es el desarrollo, la industria nacional, pues en vista de esas condiciones de desventaja, se va palo abajo y desaparece. Veamos el ejemplo de México, veamos el ejemplo de Colombia, cuyo norte de Santander tiene que vivir de Venezuela porque el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos acabó con la agricultura colombiana. Entonces, bueno, señores, los pueblos son, creemos en la autodeterminación de los pueblos. El pueblo argentino tomó su decisión. Eso, ellos asumirán las consecuencias de su decisión. Decía un buen amigo, Ennio Marcantonio Di Giovanni, él decía, bueno, pero fíjense ustedes lo que pasó en Chile, vino Piñera y duró 4 años, la gente lo aguantó 4 años de pesadilla neoliberal. Pero bueno, estamos hablando que puede que esto pase en Argentina, pero en estos momentos tendrá una repercusión negativa para lo que son los mecanismos de integración. De hecho, un camarada, un usuario del grupo de Facebook colgó un artículo de Aporrea realmente nauseabundo, por eso lo tengo que decir, porque tiene hasta el mismo lenguaje de la derecha. Habla de Argentina como el gran gigante del sur y Nicolás Maduro consolándose con las islitas pichaches de lo último del Caribe. Cuando se utiliza ese tipo de lenguaje, ya sabemos por dónde vienen los tiros, ¿no? Es realmente un artículo donde se apuesta al fracaso del gobierno del presidente Nicolás Maduro, donde en cierta forma se celebra que aquí venga un gobierno de derecha. Si la extrema izquierda, que me imagino que es donde, que es lo que este señor, este articulista, se quiere hacer pasar, si ellos creen que con la derecha les va a ser más fácil llevar adelante una revolución, señores, están miccionando fuera del orinal, se los voy diciendo. Bueno, en el caso, bueno, tenemos esta situación en Argentina. Hace tiempo había leído un artículo de Atilio Borón que analizaba por qué esos resultados en la primera vuelta, con un triunfo de Scioli casi imperceptible, y decía Atilio Borón que se debía a las divisiones dentro del justicialismo, que lamentablemente Scioli, no, primero que los Kirchner o Cristina Fernández no pensó, ¿no? El justicialismo no pensó en la preparación de un candidato. Parece que eso lo tuvieron en el aire y se terminaron decidiendo por Scioli en última instancia. Scioli pues tiene, viene de un pasado con ciertas relaciones con, al principio, recordemos que Carlos Menem vino precisamente del justicialismo y estaba un poquitito, estaba salpicado, ¿no?, con el recuerdo de lo que fue la era Menem, ¿no? El recuerdo que quedaba en el pueblo argentino, había un nuevo liderazgo dentro del justicialismo que exigía espacios, no, al final se decidió, la cúpula se decidió por Scioli, y esta persona pues sacó su candidatura aparte, y en vez de atacar a la derecha, en vez de unirse para atacar a la derecha que venía con todo, pues se dedicó a tirarle a Scioli. Y miren lo que pasó. Eso es lo que trae la división dentro de la izquierda, y lamentablemente, para mí, el talón de Aquiles de la izquierda a nivel mundial es la tendencia divisionista. Les recomiendo como película, además de que es una comedia exquisita, la película La vida de Brian, de los ingleses, de Monty Python, donde se hace una crítica bien certera a las actitudes divisionistas de la izquierda y cómo esas actitudes divisionistas entre tanta discutidera y tirarse los unos a los otros por cosas tan absurdas como la redacción de un comunicado, porque el mundo se puede estar cayendo, pero ahí ves a organizaciones de izquierda escribiendo comunicados. No, o sea, comunicados y acción. Pero la discutidera y la división, bueno, se cae el mundo y la izquierda seguirá en eso. Tenemos que reconocer esa falla dentro de lo que es la izquierda. Señores, yo soy de izquierda. Y los divisionismos son los que han llevado al fracaso de casi todas las iniciativas que la izquierda ha tenido. ¿Y quién sale perdiendo? Sale perdiendo el pueblo. Venía para acá, por supuesto que la derecha venezolana se está relamiendo y algunas personas que lamentablemente no tienen conciencia de clase también, ¿no? Otro de los análisis que se hizo sobre lo que pasó en Argentina, y creo que eso también pasa acá, que hay gobiernos neoliberales que llevan una crisis y un deterioro de la calidad de vida que hace que la gente vote por la izquierda. La izquierda, con sus políticas sociales, hace que mejore la calidad de vida de las personas y aumente la clase media. Esa clase media se cree burguesa y entonces vuelve a votar por la derecha porque teme que la izquierda le quite los privilegios que la misma izquierda fue la que se los dio. Aparentemente eso ocurre también aquí en el país. Me llamó la atención cuando venía caminando hacia la emisora escuchar, ¿no?, a dos personas, dos señores bastante humildes. Y no lo digo nada más por el color de piel, sino porque estaban vestidos y porque estaban barriendo el frente de su pequeño kiosco de revista. Estamos hablando pueblo, estamos hablando gente humilde que gracias a la Revolución Bolivariana ha mejorado su calidad de vida. Uno le preguntó al otro, ¡mira! ¿Y qué opinas tú de lo que pasó en Argentina? Maravilloso, uno menos. Es decir, ya la derecha lo está viendo como un efecto dominó. Lo que ocurrió en Argentina va a estimular si había algún sector de la clase media o de los sectores populares que han apoyado históricamente el proyecto opositor, pues se estimularán más a salir a votar. Y nosotros, bueno, debemos colocar nuestras bardas en remojo y movilizarnos. Otra de las cosas que hay que decir, que no nos comamos el cuento del voto castigo o la abstención castigo. Porque cuando dejamos de votar o votamos por la derecha, no lo estamos haciendo para castigar al ineficiente o al corrupto. Mentira. El corrupto ya robó lo que tenía que robar y el tipo se retira de la política y sigue y disfruta de lo que se robó. Y el ineficiente, bueno, sencillamente menos trabajo para él. Ellos no terminan castigados. El que termina castigado es el mismo pueblo que se puede terminar calando una noche neoliberal. Y a diferencia de Argentina, que bueno, 4 años de derecha y puede que regrese la izquierda, que es muy probable que pase lo mismo que pasó en Chile, Argentina no tiene un vecino como Colombia, con bases militares y con toda una estructura paramilitar, con contactos con la oposición, que alejará a los cuerpos policiales del trabajo sucio, a los cuerpos represivos del trabajo sucio, y comenzará la limpieza social disfrazada de delincuencia común. Como hicieron, por ejemplo, con Robert Serra y con Eliezer Otaiza. Son las 10:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa, y hoy en el Suena Caracas, que sobre eso también les quiero comentar, ¿no? Estuve el sábado en el concierto de Buena Fe, maravilloso, pero hay una cosa que hay que comentar sobre el Suena Caracas, ¿no? Hoy en la Plaza Diego Ibarra va a ser noche de música llanera, música venezolana y también vallenato. No entiendo por qué lo tienen que poner juntos, de verdad, pero bueno. Música venezolana y vallenato. Y uno de los que se va a presentar en la Plaza Diego Ibarra es Vitico Castillo. Nos vamos con el tema, con este tema, Aquí Cabemos Todos. Celestial, ya de regreso a mi hogar, con una misión cumplida, que es la de llevar joropo, cantandito y hecho el loco por toda la geografía, convirtiendo los días noches y alegrándoles los bonches, volviendo las noches días, de un lado para otro lado, a veces medio cansado por las tantas travesías. Retrocedo en el ayer, muchos quieren sin querer, por eso cargo una herida. Había un baile en el poliedro, llanero de arpa bravía. ¿Y por qué se me ocurrió nombrar a Hugo Chávez Frías? Unos que no están de acuerdo me atacan con groserías, tiroteándome en las redes, tanto hombres como mujeres, barbaridades decían, solo por nombrar a un hombre que aupó la música mía. Jamás llegué a imaginar en el peo que me metía. Si las redes fueran balas, acaban la vida mía. Por ser venezolano, soy tu amigo, soy tu hermano, esta patria es tuya y mía. Aquí cabemos toditos, basta de tantos conflictos, no más bravuconerías. Chavistas y oposición, vamos a buscar la unión, la que Bolívar quería. Si peque pido perdón por cantar una canción, no hago politiquería, solo le rendí tributo a un gran hombre que un buen día puso bien alto mi música, la que casi nadie oía, y ahora se rascan con ella el pobre y la burguesía. Por eso mi camarita, el hacerme a mí las críticas es acto de cobardía. Trabajé como hago yo, por mi patria noche y día. Si el gobierno lo hace mal, ya sabes cuál es la vía. Con voto y con elecciones tienes la mesa servida. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Pensar que de niña íbamos en carreta. Luego nos montábamos en unos vagoncitos bien lindos. Ay, mi amor, pero tú no viste nada de eso. Es que lo mío, abuela, lo mío es el metro, los buses, el ferrocarril, el metrocable y el cable tren. Estación Los Ilustres. Mintop, la revolución del transporte. Abuela, ¿y lo que está por venir? Gobierno Bolivariano. La gran misión Vivienda Venezuela es el milagro de Chávez en la tierra. Tuve tres años en un refugio muy digno. Esperé bastante, pero fue algo bueno porque tengo una vivienda digna.

11:37 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación chilena La Ley, que se presentará la noche de hoy, la noche de hoy, sí, porque arranca a las 6 de la tarde el concierto en el Parque Los Caobos. Se presentará La Ley junto a Robbie Draco Rosa. Debe, va a estar bueno el concierto de hoy en el Parque Los Caobos. Y quiero compartir con ustedes el siguiente trabajo para reflexionar. El imperio recontraataca. Episodio 4. La venganza de los Sith. A continuación, palabras del presidente de la República de Venezuela, Henry López Machado. Venezolanos, venezolanas, me veo en la dura obligación de dirigirme a la nación para informarles sobre la cruda realidad que enfrentamos. La pesadilla chavista sumió al país en la miseria. La renta petrolera fue dilapidada por manos corruptas e ineficientes con la excusa de las misiones y supuestos beneficios para la nación. Elevaron el gasto público a unos niveles insostenibles. El gasto público dirigido a planes populistas como los Mercales, Pedevales, Misión Vivienda, una red de universidades públicas de dudosa calidad y reputación, debilitaron nuestra moneda al extremo de anular su valor dentro del mercado internacional. Por eso, la hiperinflación y devaluación que vivimos en los estertores del régimen castrochavista. Por tal razón, nuestro ministro de Finanzas, Ricardo Haussmann, acudió al Fondo Monetario Internacional, quien, comprometido con el desarrollo planetario, nos tiende su mano generosa para encaminar al país hacia el luminoso sendero de la democracia y el progreso. En un principio, nos otorgarán un crédito de 50 mil millones de dólares, pagadero en 10 años, con un módico 90% de interés. Para poder enfrentar el pago de esta deuda, nos veremos obligados a tomar una serie de medidas de choque que nos impulsarán hacia la prosperidad. El aparato público y las instituciones paralelas como las misiones son insostenibles, por lo que las reduciremos al mínimo. Iniciaremos la privatización de los servicios públicos, la banca pública, el sistema público de educación y de salud, incluyendo el seguro social. La empresa privada sabrá darle mejor utilidad que los comunistas trasnochados de ayer. Se estabilizará la moneda levantando el control de cambios y liberando las tasas de interés. Eliminaremos el control de precios para que la sana competencia que rige a nuestros empresarios impulse la estabilización de los mismos. Para garantizar la inversión privada nacional e internacional, eliminaremos los aranceles al comercio y elaboraremos una nueva ley del trabajo que borre todos los vicios del anterior, que lo único que promovía era la vagancia, escudada tras el reposerismo y la paridera irresponsable. Los aumentos quedarán a discreción del patrono. Puede que pasen años antes de ejecutar alguno, ya que los pobres empresarios, que son el motor fundamental de la economía en el mundo moderno, necesitan recuperarse de la debacle roja. El pueblo venezolano debe entender: el chavismo, con su populismo, corrupción e ineficiencia, colocó al país entero al borde del abismo. Con estas medidas habremos dado un paso adelante. De nosotros depende que este episodio no se haga realidad. Para la reflexión. 10:43 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, tenemos que Guerrera, a través de la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, a que la mandamos un besote, nos manda el comunicado de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿No? Bien interesante, vamos a desglosarlo para que veamos que no difiere mucho de la pesadilla que acabamos de escuchar. La Unidad Democrática Venezolana felicita al pueblo argentino y a su presidente electo Mauricio Macri. Venezuela felicita al pueblo argentino que hoy ha sabido triunfar en una memorable jornada democrática, afincándose en ideales y posiciones que en un comienzo lucían a contracorriente de las poderosas fuerzas que copaban ese escenario nacional. La tenacidad, la coherencia y la amplitud han permitido que la idea del cambio prendiera en el espíritu argentino y se convirtiera en esa mayoría amplia que hoy eligió a Mauricio Macri como su nuevo presidente. Tenemos hoy los venezolanos especiales motivos de alegría porque el hoy presidente electo de la República Argentina ha mantenido una activa solidaridad con la causa democrática venezolana. Ahí estaba la Tintori, expresada tanto en el reclamo de la libertad de nuestros presos políticos como en la exigencia que el régimen venezolano retorne a los estándares democráticos mínimos que permitan la expresión cabal de la voluntad soberana del pueblo y su acatamiento absoluto. Es decir, va a haber fraude. ¿No? Según ellos, va a haber fraude el 6 de diciembre. La victoria del hoy, o de hoy del pueblo argentino se emparenta con la victoria inminente del pueblo venezolano el próximo 6 de diciembre y la Mesa de la Unidad Democrática, expresión hoy de la mayoría del pueblo venezolano, tienes, dicen que, y después dicen que los chavistas son los excluyentes, reitera al triunfante pueblo argentino, a toda la región y a todo el hemisferio nuestra voluntad de encontrar una solución política urgente. Dentro del marco estricto de la Constitución Nacional, golpe parlamentario. A la crisis que el país sufre por obra de un régimen que, como Argentina, lo controla todo sin resolver nada. La construcción de esa solución cívica, pacífica y electoral que es tarea nuestra requiere de una presencia activa de la comunidad internacional. Y ahí es crucial el rol de la nueva Argentina democrática. Oye, me acuerdo de Vita. La nueva Argentina unida se apresta a luchar. Ajá, bueno. La nueva Argentina democrática junto al Brasil, Paraguay y Uruguay en el marco del Mercosur. Ahí está. Y más allá de esa instancia, los espacios de UNASUR y OEA. Ahora que las patrias de Bolívar y San Martín, caramba, hablando de patria y de Bolívar y de San Martín, wow, están prestas a abrazarse de nuevo, es decir, que no nos abrazaba, la patria de Bolívar y San Martín no se abrazaban, en la defensa y vigencia plena de los derechos humanos y valores democráticos, caramba, Macri, que viene de, o sea, de defensor de la dictadura de Videla. Nuestro compromiso es total con los ideales de paz, unidad, reconciliación nacional y respeto irrestricto a la Constitución Nacional y a los protocolos democráticos del Mercosur y de todo el sistema interamericano. Hoy lo que camina por América Latina no es una chequera comprando adhesiones, sino la voluntad de cambio de nuestros pueblos, exigiendo la construcción de economías libres y productivas que sean capaces de financiar sociedades realmente justas y verdaderamente inclusivas que funcionen en el marco de democracias honestas y transparentes, sin caudillos y con instituciones al servicio no de ideologías, sino de los pueblos, de los ciudadanos. El 22 de noviembre argentino seguirá el 6 de diciembre venezolano para el bienestar de los pueblos y triunfo de la democracia. Fíjense ustedes que esto se relaciona a la petición de Macri. Macri pedirá en la cumbre del Mercosur el 21 de diciembre aplicar la cláusula democrática a Venezuela, es decir, que se nos suspenda dentro del Mercosur, afectando, por cierto, al empresariado venezolano, alegando que no interrupción. Digo yo, y hará lo mismo si gana la derecha, ¿no? En las elecciones parlamentarias. Dice, bueno, lo que señaló es que fue pobrecito Leopoldo, cerca de 14 años de prisión, la pobrecita Lilian Tintori, y que va a pedir que se lo suspenda al Mercosur por violaciones al orden democrático. Recordemos que eso ocurrió ya previamente en esta instancia internacional cuando le dieron el golpe de Estado parlamentario a Fernando Lugo. Sigue abierta la participación en la ventana, dice Lisolet. El micro del imperio recontraataca de hoy es tal cual el discurso que dará la derecha y las medidas que tomará si llega al poder. Tal cual, Lisolet, te cuento que lo redacté yo. Y es que tal cual, es que así hablan de cursi y de cínico. Bueno, vamos a leer participación que nos ha llegado a la ventana también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y dice Jorge Euskategui, de lunes a viernes por Alba Ciudad a las 10 de la mañana, te invito a escuchar la mejor voz de la radio. Ay, gracias Jorge, me encanta. Un beso grandote, cámara. Dice Antonio del Toro, video indestructible como la patria revolucionaria. Entonces, ok, vamos a retuitear el video que comparte Antonio del Toro. Ah, tenemos dos llamadas, es que no te había visto la manita, Luiger. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, Enza García, Luiger Loyo, usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta. Mire, mi reina, usted dijo allí de los señores, pero yo creo que era mejor ponerle Caloma, Capriles López Machado, y su economía Lomen. Lomen es el señor de la polar, pues, uh-huh, con su economía polarizada por la congelación de todos los beneficios que tenemos ahorita con la izquierda. Eso es lo que ellos van a tratar de implementar, como usted muy bien lo acaba de decir. Todo lo que se puede perder. Y respecto a los señores, yo escuché al señor de la Argentina, el nuevo presidente, el presidente electo, en parte de su discurso, pero me llamó la atención esto cuando dijo, señores, ustedes han hecho, pueblo, han hecho algo que nosotros no creíamos. Hicieron lo imposible. Nosotros creíamos que era no podía ser posible. Y ustedes hicieron lo imposible. O sea, que ellos tenían como un hecho que podían tener la derrota muy fácilmente. ¿Qué pasó? Bueno, lo que usted lo dijo, la división interna del Partido Justicialista, toda esa cantidad de problemas, los peronistas, hay un señor de apellido Massa. Ajá, que es el exacto. Que ocasionó todo esto, porque él se llevó parte de la derecha del justicialismo, como hay una derecha también dentro de los nuestros aquí, pues. Pero bueno, allá se hizo efectivo y mire lo que ha pasado. Esperemos que dentro de 5 años, que desde hoy los argentinos deben estar ya con los pies bien puestos donde deben estar, corregir el error y trabajar para retornar a lo que no debió perderse. Eso es como una cuestión lógica. Y aparte de ello, vamos a enviarle una felicitación por el cumpleaños del presidente de ¿verdad? La República, sí, señor, que cumple hoy 53 años. Adelante, presidente, y enhorabuena. Por lo demás, fíjate que hay una cosita que hay que decir, y hablo de la comida. El sábado pasado, y esto lo escuché porque estuve en el médico el sábado, en la televisión pasaron, Macro estaba vendiendo huevos. Entonces, Macro debe ser llamado por el Ministerio de Alimentación, porque no puede ser. Todo el mundo sabe la problemática que hay con ese tipo de producto en este momento. Necesitamos 80 mil cajas de huevos, que multiplicado por 12 cartones daría 960 mil cartones, que traen 30 huevos, harían 29 millones de huevos para que los venezolanos comamos una ñemita en un mes. Macro estaba vendiendo de a 2 cajas por persona. Eso es lo que están haciendo. Si así piensan ellos con los huevos, que no estarán pasando con las bodeguitas que ellos tienen que surtir, amigo. ¿qué estará pasando con ellos? Entonces el Ministerio de Alimentación debe poner un poquito más de cuidado, porque lo tiene en la televisión pública, allí delante de todo el mundo, vendiéndole a la gente de a dos cajas de huevo. Eso no puede ser, amigo. Eso no puede ser. Si tenemos emergencia con un producto, vamos a hacer lo que se tiene que hacer. Cada uno que ponga la necesidad en el lado donde la debemos de tener todo. Porque si la señora de al lado quiere comer ñemita, yo también no quiero comerme las mías. Y lo que no debemos de dar la oportunidad a que Macro esté estimulando el bachaqueo, estimulando la escasez, esté estimulando el buhonerismo, porque eso es lo que está estimulando a que sigan vendiendo los huevos a 1.200 bolívares cuando aparecen. Por favor, ministro, esperemos por usted y pensemos que lo que puede pasar en Argentina nos puede pasar a nosotros. Afortunadamente, la piedra por donde tenía que empezar la tiene Venezuela, y arriba y a la izquierda está el corazón de Chávez, y el próximo 6 gana el pueblo, y el pueblo es Chávez. Hasta mañana, mi reina. Hasta mañana, Fernando. Ya que estás tocando el tema de los huevos, este fin de semana 203.496 huevos sin distribuir en el Zulia. Se encontraron allá acaparaditos. Nada más y nada menos que 203.496 huevos. El presidente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos, César Ferrer Dupuy, subió la información por Twitter y surgió del abordaje que realizó la SUNDE, el Comando de Precios Justos. Ahí están las fotos. Se detectaron 203.496 cartones de huevos de gallina sin distribuir al pueblo. Entonces, ¿dudan que es una guerra económica? ¿Dudan que es una guerra económica? Ay, que es que las gallinas están estreñidas de huevos. No, ahí está. Fíjense lo que está pasando con la harina de maíz. Se prohibió que se vendan mezclas de harina de maíz con arroz o con avena para venderlo más caro. Ahí está Polar. Rácata volvió a recortar la harina de maíz normal y anda lanzando a 120 bolívares, algo que quebranta la ley, la harina otra vez mezclada con arroz. Señores, pero también, camaradas, hay que entender algo. Mendoza nos ha declarado la guerra y él se quiere victimizar. Esto es una provocación. Y justo antes de las elecciones. Por eso nos tenemos que manejar con mucha cabeza fría. Y aquellas personas que creen que después del 6 de diciembre, si gana la derecha, van a aparecer los alimentos a los anaqueles, váyase bajando esa nube, porque se van a portar mucho peor, porque ellos lo que quieren es aumentar el descontento y precipitar la salida del presidente Nicolás Maduro. Tenemos otra llamada, buenos días. ¿Aló? Bueno, la llamada se cayó, nosotros seguimos adelante, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Felipe Peláez junto a Cari García. Felipe Peláez es uno de los artistas que se presentará la tarde de hoy en la Plaza Diego Ibarra. El tema, Mírame de Frente, ya venimos. Por tu amor me olvido de mis sueños. Si soñando con tus ojos vivo, por tu amor me escapo de este mundo y como un vagabundo sigo el senderito de tu voz. Yo invento mil palabras. Ay, si tú quieres ser un gran poema y con un beso tuyo pequeñito hasta un pueblito inventaría que lleve el nombre de los dos. Hey, yeah, hey, yeah. Que lleve el nombre de los dos. Hey, yeah, hey, yeah. Que lleve el nombre de los dos. Mírame de frente, ven y toma mi vida. Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor. Ay, suave y despacito borrará cada herida. No van a alcanzar los días ni el universo, por Dios. Ay, mi amor. Ay, mi vida. Por tu amor invento mil palabras. Si tú quieres ser un gran poema

momentos actuales y me vengo abriendo paso entre lo chico y lo grande. Traigo un manojo de verso y una garganta envidiable, fresquecita como el agua que brota en los manantiales. Lo viejo busque su sitio, lo nuevo que se prepare, porque de ahora en adelante mandes escarle Linares. Cuatro minutos de la mañana, regresamos a La Ventana y escuchamos a Scarlett Linares. Scarlett Linares, la ley del canto. Scarlett Linares se estará presentando el día de hoy en la Plaza Diego Ibarra en el Festival Suena Caracas. Va a ser una tarde noche de música llanera y también de vallenato, porque también va a estar el Binomio de Oro, creo, ¿no? Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Dice Darwin Infante: saludos y buenos días, amiga Enza. Los medios de comunicación argentinos e internacionales hicieron la tarea. Defenderán a Macri con todo. No dirán una mala noticia de Argentina. De ahora en adelante todo será maravillas y cero política. Te subirán los impuestos, pero estará bien. Quintarán el control de cambio para la clase burguesa, pero estará bien. Desarrollarán cortes de gasto social y estará bien. Desarrollarán un TLC con Estados Unidos y estará bien. Ellos nos mean y dirán que está lloviendo, dijo Eduardo Galeano en su momento. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Félix Valera. Félix Valera, es internacionalista y durante el corte pues estábamos hablando sobre lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Los resultados electorales en Argentina el día de ayer, y también estábamos hablando sobre lo que es la recta final de la campaña electoral aquí en Venezuela. Bienvenido, Félix, a La Ventana. Muchísimas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de compartir algunas ideas con nuestros usuarios, nuestras usuarias de Alba Ciudad, ¿no? Que además se ha convertido en una alternativa bien fresca para el debate, para la discusión, una ventana bien fresca y bien sana, ¿no? Entonces, bueno, es un honor, un privilegio estar aquí. Bueno, Félix, antes que nada, pues, ¿qué opinión te merece los resultados electorales en Argentina? ¿Y piensas tú que eso pudiera influir en los resultados electorales aquí en Venezuela, como lo anda ya anunciando con bombos y platillos Jesús Chudo Torrealba? Bueno, yo comenzaría diciendo que sí, bueno, sí es verdad, en Argentina ganó el diablo, ¿no? Sí, ganó el diablo y dice que viene por todo. Uh-huh. Cuando dice que viene por todo, que viene también por Venezuela. Bueno, yo creo que aquí somos muchas y muchos florentinos que los vamos a esperar, ¿no? Repensándonos también el proceso desde Chávez, desde el discurso, los principios, las prácticas de Chávez, repensándonos las cosas, pero aquí lo vamos a esperar, y los millones de florentinos que hay en Venezuela, que hay en Ecuador, que hay en Bolivia, que también hay en Perú, que hay en Nicaragua. Y hasta la misma Argentina, porque en realidad el margen fue estrecho. Aquí lo estamos esperando en nombre de la esperanza para derrotarlos una y mil veces más. Así que nadie se engañe, que nadie se equivoque. Este es el pueblo de Bolívar, este es el pueblo gran latinoamericano de Chávez. Que no se entusiasme mucho el diablo, que por aquí no va a pasar. Fuera del aire, Félix, Félix Valera, él es internacionalista, me contabas de ciertos elementos simbólicos en el discurso de, en el discurso o en lo que es, sí, en el discurso de Macri el día de ayer, que tuvo una política bastante agresiva hacia Venezuela, diciendo que nos van a sacar del Mercosur, de como candidato recibir a Lilian Tintori y a Tomás Guanipa. Pero que de repente el hombre ganó y cambió el discurso. Claro. No dejó que la derecha venezolana se subiera, ni que lo vieran con ella. Por otro lado, empezó a hablar que no, que la integración latinoamericana y toda una serie de cosas que bueno, que tú me decías algo bien interesante que me gustaría que lo compartieras y lo profundizaras. Que una cosa es el discurso de Macri, candidato, y otra muy diferente, el discurso de Macri, presidente, que es muy, o sea, ¿cuál es la diferencia? Claro, fíjate, tú, Macri, candidato, tiene un discurso de derecha, tiene un discurso para exacerbar el ánimo de la derecha argentina, el ánimo de sectores del empresariado apátrida argentino, pero luego ayer cambió totalmente la actitud, ahí estaba la Tintori, estaba Tomás Guanipa y no los dejaron subirse a la tarima, es decir, sencillamente no, en esa representación simbólica que estuvo muy presente en la campaña de Macri, bueno, luego no le permitieron subir a la tarima. Es decir, él sabe también el costo político que tiene dentro del continente, dentro de los organismos de integración latinoamericana, tomarse la foto con la oposición podrida, nauseabunda venezolana. O sea, él sabe lo que significa retratarse ahora ante los organismos de integración latinoamericana con esa oposición que definitivamente nadie la quiere en este continente. Entonces, ahí hay ahí empieza con su pragmatismo. Porque además la derecha no tiene escrúpulos. La derecha aquí en el mundo utiliza y desecha a la gente como le da la gana. Uh-huh. Bueno, ya los utilizaron para la campaña y ya los desecharon, señores. Es decir, no es cierto que él se le va a dedicar esfuerzo, tiempo, recursos a alimentar la derecha venezolana. Eso lo harán desde el imperio, desde otras latitudes. Eso por un lado, ¿no? Y lo otro es que venía con un discurso de que iba a sacar a Venezuela del Mercosur y no sé qué. Ah, pero en su discurso anoche todo el mundo vio como él hablaba de la integración en América Latina, que tenemos que trabajar en materia económica con todas y con todos en el continente y en el mundo, que tenemos que incorporarnos con todas y con todas las naciones del mundo. Es decir, cambia. Porque la realidad es distinta, ¿no? Dicen que no es lo mismo, decía por ahí un político venezolano de derecha alguna vez, que no es lo mismo pedir agua que darla. Ah, porque él ahora tiene que gobernar con un parlamento que es peronista, que es del kirchnerismo, es decir, un parlamento donde él tiene una minoría. Él tiene que gobernar además con dirigentes en las provincias, en los estados de Argentina, que son mayoría del kirchnerismo, del peronismo, es decir, territorialmente, él su política tiene que filtrar en las regiones con el peronismo, no tiene mayoría en los estados, en los municipios, de lo que aquí serían gobernadores, alcaldes, allá los regentes, para poder implementar políticas duras aguas abajo, es decir, él tiene que sobrevivir en la presidencia con los poderes regionales en contra, pero también y con el parlamento con mayoría. Con el parlamento en contra, pero también con unas fuerzas armadas que fueron creciendo durante estos 15 años en sus niveles de conciencia, que ya no son las mismas fuerzas armadas de la dictadura, es decir, que tampoco van a jugar a volver al corralito y al desastre que dejó el neoliberalismo en Argentina. Tiene además que encontrarse con nuevos poderes y con una nueva legislación, es decir, una nueva legislación en Argentina donde, por ejemplo, la mujer tiene mucho más derechos que antes. Está también el matrimonio civil igualitario que se instaló en Argentina. Entonces, hay sectores de la sociedad argentina que fueron excluidos, la sexodiversidad, la mujer, los campesinos, los trabajadores que ahora tienen leyes que los beneficia, leyes que los empoderan, y contra eso también tendría que ir. Es decir, tampoco es que está parada una posición muy cómoda dentro de Argentina como para salir a pelear por ahí con el mundo. Entonces, yo lo que trato es de ubicar las cosas donde están. Lo que avanzamos en América Latina con Chávez no es que es muy fácil de revertir. No es fácil de revertir si la derecha venezolana llegara que en un caso negado a tener un espacio mayor aquí, no es fácil de revertirlo aquí, pero tampoco es fácil de revertirlo en ninguna parte de América Latina. Todo lo contrario, los países que no se incorporaron en estos 15 años, estos procesos de integración latinoamericana, a estos procesos progresistas en América Latina, están empujando para allá. Fíjate que más allá de las diferencias de métodos, de cosas, la sociedad colombiana está empujando por un nuevo proceso y están sentados discutiendo, y la gran consigna de toda la sociedad colombiana es la paz porque, bueno, quiere avanzar hacia otras cosas distintas que ha visto alrededor con todos sus vecinos, pero que el pobre colombiano no puede acceder en las actuales condiciones con esa oligarquía gobernando en Colombia. Sí, yo siento que es verdad que eso representa un revés para la sociedad argentina, pero que no es definitivo. Yo creo que también es una oportunidad para que la sociedad argentina se vea en ese espejo, recuerde cómo es la cosa con el neoliberalismo y afiance los valores que construyó con los Kirchner. Claro, pero bueno, la situación de Argentina pudiera ser diferente a la situación venezolana, cierto, el pueblo venezolano ha cambiado, y también me lo decía una buena amiga cubana que decía que la revolución es irreversible, y hablaba del caso, por ejemplo, de Nicaragua, que bueno, el sandinismo sufrió un revés, cometió errores, sufrió un revés, hecho, no resistió la guerra civil, fueron años de guerra civil, ya nosotros estamos en otro tipo de guerra, que es la guerra económica, y que bueno, que vino la chamorro, y cuando tuvieron su bañito de derecha, el sandinismo, además de, o sea, retomó su cauce y llegó repotenciado, bueno, y gracias también a todo ese fenómeno que encabezó Hugo Chávez Frías. Pero en lo personal a mí me preocupa el caso venezolano o el caso de la derecha venezolana, porque ha demostrado ser una derecha fascista muy parecida a la derecha chilena de 1973. Que yo sepa, a lo mejor me equivoco, la derecha argentina en los últimos años no ha dejado muertos, la nuestra sí. Sí. Los últimos fueron el año pasado, 43 muertos, y por eso es que Leopoldo López se encuentra preso, ¿no? Vivimos las guarimbas, que fueron actos de terrorismo, donde llegaron al extremo de lanzar perros vivos en las fogatas. Pasamos por golpes de Estado donde se utilizó al pueblo como carne de cañón. Entonces, con una derecha, con un expediente enorme de violaciones a los derechos humanos y de asesinatos. Tenemos un fiscal que fue volado en pedacitos. Tenemos a Danilo Anderson, tenemos a Robert Serra, tenemos a Eliezer Otaiza, tenemos mártires que la derecha nos ha dejado siendo oposición. ¿Qué nos podemos esperar nosotros teniendo a la derecha de gobierno? Imagínate si llegaran al gobierno. Sin embargo, yo no creo que para ellos sea fácil llegar al gobierno en la situación venezolana. Mira, fíjate tú, aquí hay cosas que hay que valorar, ¿no? Dos actores fundamentales, el actor pueblo. El pueblo venezolano también conquistó muchos derechos, ¿no? Y cambió su subjetividad, es decir, con Chávez construimos como pueblo una nueva subjetividad. El caso de la mujer venezolana salió de la casa, salió del sometimiento, de la dominación, salió de la cocina y ahorita dirige una cuadrilla que está con barrio adentro acomodando la comunidad, dirige un proyecto por el Consejo Federal de Gobierno, está metida en el tema del educativo en el liceo con los muchachos, es decir, está conduciendo su realidad en su territorio, está dirigiendo. Esa no vuelve para la cocina, oye, que nadie se equivoque, esa, es decir, la mujer venezolana no va a permitirse volver para atrás. Bueno, ese actor pueblo, que pudiéramos hablar así como de la mujer venezolana, del campesino, del trabajador, del afrodescendiente, de cualquier sector de nuestro pueblo, ese actor pueblo, bueno, está acompañado de otro actor que también es pueblo, pero que está uniformado, nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, con Chávez también cambió la subjetividad de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en los sectores más jóvenes de las Fuerzas Armadas. Es decir, esos muchachos que tienen de 30 años para abajo, esos muchachos que son capitanes, tenientes, mayores, conocieron la vida, la historia, la política, la geografía, el amor a través de la mirada de Chávez. Es decir, ahí hay una nueva subjetividad. ¿Tú crees que nuestras Fuerzas Armadas van a calarse, volver a ser los que están afuera cuidándole la casa a los tipos, a los adecos y a los copellanos, cuando hoy en día participan activamente en la política, tienen espacios en gobernaciones, alcaldías, tienen diputados en la Asamblea Nacional, tienen ministros, es decir, opinan en la vida política venezolana, resguardando los espacios que la ley determina, pero son un actor nuevo en la sociedad y son un actor además con una nueva conciencia. ¿Tú crees que alguien puede imaginarse a estas Fuerzas Armadas sirviéndole a la derecha a esa asesina? Que además una derecha que puede decir, que puede tratar de levantar un discurso para dentro de las Fuerzas Armadas, pero que comete errores porque es una derecha torpe, es una derecha bruta, ¿no? Una derecha bruta, como en las guarimbas, de ir a asesinar a oficiales de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Tú crees que esa derecha va a conseguir ahora respaldo dentro de la institución castrense? No vale, ¿qué va? Si más bien ha sido víctima de esa derecha, porque parte de los asesinados durante las guarimbas son oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, que han sido además ofendidos, vilipendiados por esa derecha. Es decir, yo a veces me pregunto, bueno, ¿y esa derecha con quién quiere gobernar este país? ¿No? ¿Con quién quiere gobernar este país? Porque desconoce al actor pueblo, desconoce a las Fuerzas Armadas, desconoce a actores económicos importantes de la sociedad nuestra que viene avanzando, pero además se desconoce a sí misma porque está tan dividida que no tiene la posibilidad de construir una dirección política que la guíe. Una de las imágenes, nuestro pueblo lo ve, una de las desgracias que tiene esa derecha es que no tiene una dirección clara. Y entonces Leopoldo dice una cosa, se llama la violencia, pero Capriles dice otra, y Chugo Torrijalves hace un chiste mal hecho de la misma desgracia de la derecha venezolana. Es decir, eso es una pobre oposición la que nosotros tenemos. Es una oposición que no tiene capacidad de dirigir esta sociedad. Esta es una oposición que no tiene capacidad para tomar el poder político. Y nuestro pueblo lo sabe. Ah, que hay descontento al interno de nuestro pueblo, que bueno, no hemos comprendido en algunos sectores los daños profundos que nos está haciendo la guerra económica, que hay una operación psicológica, mediática, es una operación de distintos sectores políticas para mellar la moral de nuestro pueblo. Claro que la hay, claro que eso que Nicolás llama la guerra económica es real, claro que ante cada medida económica que nuestro gobierno lanza hay una ofensiva por parte de la oposición. Pero fíjate tú lo que ocurrió con los huevos. Claro. No, la cantidad de huevos, los cientos de miles de huevos que encontraron acaparados el fin de semana en el Zulia. Fíjate también cómo Empresas Polar, en otro acto de provocación contra el gobierno bolivariano, la semana pasada empezó a sacar lotes de harina de maíz mezclada con arroz, cosa que está prohibida, a 120 bolívares el kilo, claro. Que eso es lo que están comercializando. Entonces vemos cómo hay un desacato y una provocación evidente contra el gobierno, pero también hay gente que está de este lado que dice, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a estar aguantando? Porque ven el gobierno político, como un PLL que aguanta y aguanta y aguanta, pero no los defiende, porque eso le pasa a parte de la base, que no se siente defendida por el gobierno en esta guerra económica. Bueno, porque eso es parte de la guerra política. Fundamentalmente, mira, detrás de esa guerra económica hay una guerra política. Yo te voy a poner un ejemplo todavía más palpable. Fíjate tú. Industrias Polar dice que no puede garantizar la colocación de pasta, aceite, arroz por el tema de los dólares, la importación del plástico, la importación de materia prima, etcétera. Pero la cerveza se produce con ingredientes fundamentalmente que traen de afuera, sí, el lúpulo, la cebada. Ajá, y esa no se dejó de producir nunca. Es decir, entonces, ¿cómo hay dólares para la cerveza y no hay dólares para la harina, para empaquetar la harina? Eso es complejo. Pero ve, por ejemplo, Dollar Today. Dollar Today dice que su cálculo lo hace en función de las operaciones en Colombia, en la frontera, en los estados fronterizos colombianos, ¿no? Que es una cosa ilegal desde todo punto de vista. Pero no es verdad, porque ahorita con los procesos de control de la frontera, esas operaciones bajaron muchísimo sustancialmente, pero Dollar Today sigue marcando subidas en el precio del dólar paralelo. Entonces no es verdad que tiene que ver con un cálculo en la frontera nuestra. Tiene que ver con un tema político. Yo me acuerdo, si uno hace un histórico, mira, cuando Nicolás anunció hace algunos meses atrás aumentar el 50% a los trabajadores de la educación, a los maestros, a los docentes, ese día el dólar se disparó. Cuando nosotros hicimos el proceso interno para elegir nuestros candidatos y se disparó horrible. Sí, fueron 3,5 millones de venezolanos a votar en el proceso interno, entonces se disparó aún más. Sí, fue terrible, o sea, eso fue impresionante. Ante cada cosa positiva, ante cada conquista de la revolución hay una respuesta económica para golpearnos, para impedir que levantemos la cabeza, ¿no? Ah, tú decías, la gente a veces se siente desamparada, ¿no? La gente siente que el Estado no es capaz de hacer cumplir las decisiones que toma el mismo Estado, que teníamos la superintendencia de precios justos con unos mecanismos y tuvimos que salir a modificarlo porque no tuvimos las fuerzas del Estado para imponer la ley, y que todavía entonces nosotros decimos una cosa, los precios los huevos son a este precio, entonces nos los desaparecen. Pero es que eso es parte de la guerra, porque lamentablemente todavía la oligarquía venezolana sigue controlando las principales cadenas de producción y distribución de no solo alimentos, medicina, autorrepuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los empresarios que sí ocultan los productos, entonces no asumen la responsabilidad. Y los que ocultan los productos, entonces le echan la responsabilidad, la culpa al gobierno. Fíjate tú el tema de los medicamentos, ¿no? En el tema de los medicamentos, entonces las transnacionales de los medicamentos y la industria nacional de medicamentos esconden los productos, ¿no? Y dicen que es responsabilidad del gobierno y le echan la culpa al gobierno. Y le hacen creer a nuestro pueblo que efectivamente el gobierno no ha tenido capacidad. Ah, pero resulta que la clase media, alta, que iba al sistema privado, o sea, que iba a comprar en la farmacia privada, que iba a atenderse en las clínicas privadas, bueno, ahorita no tiene acceso, por ejemplo, a los elementos para la diabetes, no tiene acceso para dializarse, no tiene acceso al tratamiento para el cáncer. Hay una migración del sector privado al sector del Estado. Ah, porque el único que está garantizando los medicamentos, los reactivos para los tratamientos de enfermedades como el cáncer es el Estado venezolano. Lo único que ha estado trayendo medicamentos para garantizar los procesos de diabetes es el Estado venezolano. El único que ha estado trayendo la insulina para los diabéticos es el Estado venezolano. Y eso no se dice. ¿Eh? Y eso no se dice. Entonces, en la guerra económica resulta que el Estado es el que sigue garantizando la importación de carne, pollo, la importación de alimentos, la importación de medicina, pero entonces se hace creer que el Estado venezolano es el responsable de la escasez. Sí. Mira, aquí tengo participación de algunos usuarios por el grupo de Facebook. Voy a relacionar dos, ¿no? Porque van más o menos van por la misma tónica, ¿no? Que eso tiene que ver con el no negar los problemas y los errores que se han cometido dentro del gobierno y dentro del chavismo, ¿no? Nos dice Darwin Medina, el amigo internacionalista maneja bien el discurso oficial, pero no basta con eso, no subestimemos a la derecha. Mirémonos en el espejo de Argentina, los años de guerra económica, mediática, tienen su efecto sobre la población, además de la ineficiencia de algunos sectores del gobierno, el nepotismo y la corrupción. Y nos dice Jesús Pacheco, que dice, ensa decir que el pueblo argentino se equivocó, en ningún momento he dicho eso, Jesús, no pongas en mi boca palabras que no he dicho, y el gobierno argentino es la víctima, es un error. Los errores del kirchnerismo en estos últimos años son los mismos errores de este gobierno, pero de una proporción menor. No hay que ser brujo ni adeco para entender que el 6 de diciembre pasará un cataclismo político, y apartar a los que tenemos un punto de vista diferente a las políticas de Nicolás no le hace nada bien al país. ¿Qué los está apartando, Jesús? Aquí te estoy leyendo, mi amor. Ojalá sepamos leer la realidad que se nos viene y después del 6 de diciembre Nicolás llame a la verdadera unidad de revolucionarios, totalmente de acuerdo contigo, y asumir que nos equivocamos en muchos ámbitos. Aquí los únicos que han jugado al fracaso ha sido culpa del PSUV. Saludos, Ensa, saludos y un abrazo grande, compañero. ¿Qué les puede responder estos dos usuarios? Sí, hablan, sí. Hay dos cosas, o sea, te hablan de los errores del PSUV, de en cierta forma como que se trata de acallar la crítica y también como que dentro de todo una postura triunfalista, por así decirlo. ¿Cómo hacer para corregir los errores? ¿Cómo es más fácil corregir los errores dentro del PSUV o los errores dentro del gobierno? ¿Desde adentro o con una derecha gobernando? Primero, yo creo que no hay que tenerle miedo a la crítica y a la autocrítica dentro del proceso. Es decir, yo veo con preocupación a veces cuando dirigentes, actores, sectores de nuestro proceso, desde el poder, entonces tratan de invisibilizar los aportes que puedan hacer compañeros desde una posición crítica, desde su preocupación por las cosas que pudieran hacerse mejor, que no se están haciendo bien, ¿no? Yo eso lo veo con mucha preocupación, ¿ves? Y por eso decía, bueno, yo no creo que la derecha venezolana tenga la posibilidad de tomarse el poder aquí. Yo lo que sí creo es que bueno, tenemos dificultades entre nosotros que las tenemos que resolver entre nosotros. Es decir, como en la familia, que dicen que los trapos sucios se lavan en casa. Uh-huh. Bueno, solo manteniendo los espacios de poder en manos del chavismo podremos resolver las dificultades que hay entre nosotros. Es decir, esto es un al final aquí hay una pelea por dar dentro del chavismo, que es una pelea entre nosotros, que la oposición no se ilusione, no se engañe, que ellos no tienen nada que venir a buscar aquí. Ellos se quedarán mirando lo que pasa aquí. Pero ese es un debate profundo que tiene que dar el chavismo al interno, ¿no? Lo otro es que la segunda premisa, además de la crítica, la autocrítica necesaria, que hay que reivindicar, que hay que fortalecer, que hay que tomar en cuenta, lo segundo es que yo creo que el chavismo tiene frente a este proceso electoral, más allá de este proceso electoral, independientemente de los resultados, tiene que repensarse. Es decir, este chavismo, nosotros tenemos que recrearnos, repensarnos en nuestra, inclusive en nuestra simbología, en nuestros íconos, en nuestro lenguaje, pensarnos desde Chávez. Es decir, no tiene sentido, aunque tengamos el poder, que nosotros tengamos un lenguaje para dirigirnos a nuestro pueblo desde el Estado, porque el Estado sigue siendo el Estado burgués. Y cuando un funcionario nuestro se asume solamente Estado, se asume solo de la lógica, la necesidad, la responsabilidad del Estado, entonces deja de ser ese pueblo insurgente que se ha estado tomando espacios de poder y ha estado conquistando con el pueblo a partir de una lógica distinta a la del Estado, a partir de los principios, los valores, las prácticas de Chávez, ¿no? Bueno, conversamos con Félix Valera, ya estamos internacionalista, ya estamos ya cerrando la entrevista. Te preguntaría, ¿cómo ves tú todo lo que es ya la recta final, por así decirlo, el comportamiento, ¿no?, popular hacia la recta final de esta campaña electoral hacia las elecciones del 6 de diciembre, y si los resultados en Argentina efectivamente pueden tener un efecto negativo hacia el chavismo las próximas elecciones? Mire, yo le diría fundamentalmente al chavismo ahorita, ¿no? Al PSU, bueno, tiene una tarea histórica, tiene una tarea titánica, tiene la responsabilidad de ponerse a la altura de este momento, y no es fácil porque, bueno, con Chávez no terminamos de construir el partido que la revolución necesita, y entonces nos toca seguir en la contienda y construyendo el partido. Eso es un reto bastante difícil, ¿no? Entonces el PSU tiene que ponerse a la altura de estas circunstancias con el pueblo y con todos los revolucionarios, las revolucionarias, con todo el pueblo que quiera participar, con todas las posiciones, con toda la diversidad que somos como pueblo y como chavismo, ¿no? Eso al PSU. A quienes desde adentro tenemos mayores o menores niveles de angustia, menores niveles de preocupación, descontentos, a quienes pudieran desmovilizarse, es decir, dejar de ir a votar porque están en desacuerdo con lo que está pasando a lo interno, es decir, a quienes inclusive pudieran estar promoviendo la abstención dentro del chavismo, yo creo que hay que pensárselo bien e entender que esto sigue siendo una confrontación con el imperio, con el gran capital, y entender que, bueno, vendrán mejores momentos para deprimirse, decía Fernando Buenaventura, vendrán mejores momentos para deprimirse y para, bueno, dejar de movilizarse, dejar de pelear. Ahorita nos toca salir como pueblo a pelear, a defender la revolución, a defender nuestras conquistas, a defender nuestros logros, a defender nuestros sueños, a defender nuestras esperanzas. Entonces, yo siento que en las dos semanas que nos quedan, la última recta para el 6 de diciembre, sí, bueno, dejar sentado que hay que dar un debate necesario dentro del chavismo, pero tenemos que salir a ganar la mayoría en la Asamblea Nacional. Tenemos que salir a ganar en medio de las dificultades políticas, económicas, en medio de la guerra que nos ha impuesto el imperio para mellar nuestra moral. Tenemos que salir al combate, y salir al combate significa hoy en día salir a ganar esas elecciones. Cada voto cuenta. Hay una campaña que tienen unos amigos por allí que dice cada latido cuenta, porque si el corazón se para, deja de latir una vez, se para. Aquí cada voto cuenta, aquí no puede haber ni triunfalismo por parte de algunos sectores nuestros, ni soberbia por parte de otros sectores nuestros y no tomar en cuenta a todo el mundo, pero tampoco podemos deprimirnos y desmovilizarnos porque le estaríamos haciendo un gran daño a la revolución. Con mucha esperanza, con mucha fe, con mucho optimismo, con sentido patrio, con ese amor tan inmenso a Chávez, hay que salir este 6 de diciembre a votar contundentemente, que nadie se quede engatillado, que nadie se quede desmovilizado, que nadie se deje atrapar por la pereza o por el desánimo, todo el mundo al combate necesario. Además, y lo digo con mucha responsabilidad, me voy a tomar dos minuticos más. La derecha, si ustedes ven en la calle, no tiene campaña electoral. No. Tiene una mediática en el mundo tratando de decir que aquí va a haber fraude. Es decir, que ellos están preparándose para salir a la calle a desconocer los resultados electorales, a decir que hubo fraude, a volver a los esquemas de la violencia, de la guarimba, del cierre de calles. Eso se van a tratar de ir para Miraflores, a tratar de tomar Miraflores y a decir que hubo fraude, montar una gran movilización. Es decir, ellos sí van al combate, ellos están en una actitud combativa, y por eso es que nosotros como pueblo no podemos dejarnos manipular, no podemos dejarnos engañar, a salir todo el mundo a votar con mucho entusiasmo, porque si hay un rincón del planeta donde hay mucha esperanza, es Venezuela. Y los pobres del mundo, los pobres de América Latina y del mundo, siguen mirando lo que pasa aquí como quien mira lo invisible, con mucha fe y con mucha esperanza, y no podemos decepcionarlo. Bueno, muchísimas gracias al internacionalista Félix Valera por acompañarnos la mañana de hoy en La Ventana. Estaremos atentos a nuevos encuentros, nuevas entrevistas. Y ya llegó el momento de ir a la pausa. Nos vamos con otro de los artistas que estará el día de hoy en el Parque Los Caobos, en el Suena Caracas. Se trata nada más y nada menos de Draco Rosa, Más y Más. El Suena Caracas está buenísimo. Más, si te acercas un poquito más, me meterás en ti. Más, si te sueño más, ya no podré dormir, nunca jamás. Así, susurrándome, como abrazarme a tus brazos y no sufrir. Dentro de mí entrarás. más y más. Te seguiré, te buscaré, te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Venezuela activará mecanismos de cooperación. Presidente Maduro participa en la tercera cumbre del gas en Teherán. Séptimo Arte proyectaron primera muestra de abril la película en el Museo Jacobo Borges de Catia. Música para todas y todos. Suena Caracas 2015 arrancó con salsa, rock y reggae en Plaza Diego Ibarra. Exposición, la fibra de la Curagua y otros tejidos toman los espacios del Centro de la Diversidad Cultural. Ciclo de cine desde este lunes, Vive TV transmitirá películas hechas en Siria. Evento realizará en el Museo de Bellas Artes el quinto simposio internacional de filosofía. Premiación, un llamado de María Lionza resultó ganadora del cuarto Festival de Videos Yaracuy 2015. Difusión, carta de Jamaica es traducida al idioma persa. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Lister Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Thank you. 11:42 minutos. Tremenda interpretación que hace Xiomara Alfaro de este clásico de la música caribeña, Siboney. Un cariñito para el oído que espero que hayan disfrutado. Quiero compartir con ustedes un comentario que hace la periodista Alejandra Morales Hackett sobre los resultados en Argentina, ¿no? Ella en el Facebook, yo lo compartí en el grupo, pero ella en su cuenta de Facebook publica una foto que tomaron en Argentina con un graffiti que dice: abrázame hasta que vuelva Cristina. Este es el análisis que ella hace, ¿no? El comentario de ella. Imprescindibles los análisis sobre Argentina, sin duda, ojalá se puedan hacer partiendo de una gran lección. Negar la realidad a quienes la padecen es como echar sal en la herida. Macri es horrible. Mucha gente que no votó a Scioli lo reconoce antes y después de los resultados. Cuando la ciudadanía padece los problemas que sufre y sus gobernantes los niegan y los llaman de otra manera, están imponiendo su interpretación, no los están explicando o solucionando, y eso también hay que hacerlo. A Macri lo ayudaron a ganar, y no hablo de los autores de esa campaña maravillosa que, sin ofrecer una sola idea concreta, excepto el Cambiemos, ha conseguido lo que ha conseguido. Lo ayudó mucho esa arrogancia del kirchnerismo. Imprescindible también reparar el tono de algunos opositores en Venezuela que dicen cambio donde se mueren por decir venganza. Tengámoslo claro. La caricatura de la jornada, y lo digo con bochorno, el striptease farandulero de una porción de la delegación venezolana por allá por el Mar del Plata. Ave María, caballero. No hay que perder de vista que el peronismo, con el 49% del Congreso, hoy es oposición. Robusta, por cierto, la democracia argentina después de 12 años de kirchnerismo, que todo hay que decirlo. Entonces, bueno, la foto y la pintada son de un abogado rosarino que se llama Lucas Elías. A mí me gusta mucho el dramatismo argentino y lo digo con cariño y respeto. Y está la foto del muro que dice: abrázame hasta que vuelva Cristina. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Acacias. Hola, Ingrid, ¿cómo anda? Mira, todo bien, ante todo un feliz cumpleaños para el presidente. Sí, señor. Mucha suerte, mucha felicidad, mucha salud y que tenga mucho éxito. Uh-huh. Sí, mira, señor. Y lo vamos a tener. Mira, muy buena la interpretación del el análisis que hizo el internacionalista Félix Valera, sí. Sí. Hizo una descripción maravillosa. Anoche tuve la oportunidad de ver un programa en el canal 8, los jóvenes periodistas. No sé si lo lograste ver. No. Muy bueno. Ellos hicieron el análisis completico. Eso que dijo él, de que Macler primero dijo que no quería Venezuela, que fuera. Él no va a poder hacer nada de eso porque las demás naciones no se lo van a permitir, de sacar a Venezuela, esto, el otro. ¿Sabes? Todo eso lo dijo antes. O sea, él tiene doble discurso. Una vez que se ve que gana, dice que él quiere pactar, bueno, son las palabras propiamente dichas, pero que con todos los países. Después que, y como dicen ellos, digo, los muchachos, que creo que actualmente es el que está dirigiendo a los jóvenes ahí, a los periodistas en la, uh-huh, en la televisora nacional. Uh-huh. Él está diciendo, no, y lo peor del caso es que quien saca a Argentina de la ruina en que estaban cuando ocurrió. Pero fue los Kirchner, con ayuda del presidente Chávez, uh-huh, lo dijo. Uh-huh. Eso no lo dice él y eso no lo dijeron. Fue el presidente Chávez. Vamos a ver si él vuelve al ALCA. Uh-huh. Él no va a poder hacer nada de eso. O sea, sí lo puede hacer, porque de repente por la gente mala parece que es la que triunfa más. Pero a futuro, porque ahorita, como tú estás diciendo, ahorita tiene el Congreso la mayoría, el grupo de los Kirchner. Y entonces él no va a poder hacer todo lo que quiere, va a aumentar los pasajes, va a hacer esto, va a hacer otro. O sea, nada en beneficio del pueblo. Y además, una señora lo dijo, uno de los tantos, Ana Víctor Hugo, estaba diciendo, cuando la clase media sube, uh-huh, que ellos pudieron ayudar bastante, esos fueron los que echaron la partida para atrás, porque que ya se creen en la altura. El mismo caso de acá, que se creen que son, tú sabes, de la dinastía Los Mendoza. Sí, que señor. Están en lo alto, ajá. Entonces, cuando ya se sienten así, por eso que votaron. Y además, él debe algo en la justicia. y aún así llega el presidente de la República y le debe a la justicia. Y él embadurnó para poder ganar a Cristina Kirchner allá en Estados Unidos. Él embadurnó con la muerte de Luis Cárdenas. Ese se mató, ese hombre se mató porque tenía bastante rollo. Ajá. Y ellos se ocuparon de denigrar de Cristina Kirchner para poder ganar. Macle tiene un rollo pero bien grande y no le va a ser fácil a esa. Y te vas a acordar, no le va a ser fácil porque aun cuando haya ganado él, el otro tiene su fuerza ahí y en los estados, con todo como lo dijo el analista que estaba allí, tampoco no le va a ser fácil. Y los que votaron por él, que estaban abajo, se van a arrepentir una y otra vez de haber votado por ese hombre, porque no es buena gente. Y lo que él dijo de Venezuela, a nosotros, ningún país va a permitir, los países no van a permitir eso, además eso a nosotros nos resbala lo que él diga, porque nosotros somos fuerza, somos poder, y eso nos lo dejó el presidente Chávez. Gracias. Bueno, gracias a ti. Muy buena tu intervención, Ingrid. Un abrazo. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Y a ver, vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Ok. Dice Marga García, el Mendoza, burlándose de todo, volvió a sacar la mezcla de maíz y arroz a 120 bolívares, el precio de venta. ¿No? Osorio, Arreaza, ¿hasta cuándo? Sí, porque dudo mucho que el Comando de Precios Justos esté al tanto de esto. ¿A quién le mojaron la mano? Que está por ahí, o sea, por el funcionario medio. O mira, o sencillamente con todo su desparpajo, porque ellos lo que quieren es victimizarse y jugar con la psicología del pueblo. Es decir, si se da una guerra frontal, realmente frontal, o el Estado responde con fuerza contra polar, nos quedamos sin harina, si nos quedamos sin harina de maíz para las hallacas. O sea, esto es una situación de chantaje preelectoral, ¿no? Entonces, no sé cuáles serían los pasos o las decisiones más inteligentes en estos momentos por parte del gobierno, pero de que hay una declaración de guerra y es un desacato a las leyes, es verdad. Y que esto debe castigarse también es cierto. Ahora, no sabemos si ahora es el momento oportuno o después del 6 de diciembre, no sabemos. Dice Marga García, esta resolución y más el universal se prohíbe que se fabrique y se venda. ¿Hasta cuándo se burla polar de todos? Hasta que nos logre torcer el brazo. Dice José Ramón Amáis, buen día a todos los compatriotas y en especial a ti, amiga Enza. El gobierno, otro dolor de cabeza para nosotros. Dice Marga García, estamos en campaña, pero no podemos dejar que la guerra de Mendoza contra todos nos sigue golpeando. Ahí te apoyo totalmente. Dice Guerrera, bueno, cuelga el comunicado que sacó la MUD a propósito del triunfo de Macri en las elecciones argentinas. Dice Troji Colmenares, gran tristeza por el pueblo argentino, decisiva fue la pérdida en Buenos Aires. Dice Lizolet, el micro del imperio recontraataca de hoy es tal cual el discurso que dará la derecha y las medidas que tomará si llega al poder. Dice Eile Flores, ese va a ser el discurso de Macri cuando tome posesión de la presidencia de Argentina. Bueno, tiene que ver con el micro del imperio recontraataca. Dice Ana, en rueda de prensa transmitida esta mañana por Telesur, Macri habló contra Venezuela. Bueno, y es que olvídate, vamos a tener ahí otra cabeza de playa. La derecha ganó un aliado más, porque los organismos de integración regional, Colombia estaba aislado. Colombia y el Chile de Piñera estaban aislados. Ya va tomando fuerza, ¿no? Ya va tomando más fuerza. Tenemos pues, el caso de ya tenemos a Santos, ya tenemos a Macri. Tenemos un Almagro en Uruguay, que también hay que entender algo. El Frente Amplio no es totalmente de izquierda. El Frente Amplio es una coalición de partidos y conviven partidos de izquierda, como Tupamaros, como partidos de centro e incluso de centro-derecha. Y dentro del Frente Amplio, pues bueno, hay voceros que representan a los diferentes sectores que lo integran y definitivamente Almagro es de centro-derecha, por poner la cosa bonita, ¿no? Entonces, la cosa no está fácil. Ha habido una campaña bastante que ha tenido cierta efectividad que nos coloca como país forajido, debemos tenerlo claro. Es una guerra que se nos viene por todo. No olvidemos la Operación Tenaza, Guyana, Colombia, guerra económica, jugar a la desmoralización del pueblo, un gobierno que no es perfectible, que a veces me llama mucho la atención, porque da la impresión que algunos camaradas no entienden que el comandante Chávez se nos fue hace apenas 2 años. Parece que nos han pasado tantas cosas tan horrorosas en estos 2 años, que parece que fuera más tiempo, pero son 2 años. Y un hombre de la talla de Chávez no se sustituye de un día para otro. Un hombre de la talla de Chávez que resistió la arremetida de la derecha internacional. Esa fortaleza y esa capacidad de trabajo, que a pesar de eso tuvimos logros a lo largo de todos estos años. Alguien que sea como Chávez no se construye un día para otro. Entonces es una cuestión que apenas hace 2 años se fue el comandante Chávez y queremos que viva la revolución y aquí no pasa nada y vencemos guerra económica y vencemos corrupción y vencemos nepotismo. Señores, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. No, desde que el comandante Chávez se agravó, nos han declarado la guerra sin cuartel. Hace apenas 2 años que el comandante Chávez se fue. Los ataques han sido inclementes con los ataques que hemos tenido. La salida, las guarimbas, el desconocimiento por parte de Capriles, la guerra económica. Se ha hecho demasiado. Que bueno, que hay ineficiencia, que se puede hablar de corrupción en algunas instituciones o en las instituciones, en algunos sectores de las instituciones, que podemos hablar de nepotismo. Señores, no nos caigamos a coba, que no son de 2 años para acá. Ese problema es histórico y ocurría también en la misma época del comandante Chávez. Solo que el comandante tenía, bueno, recordemos el caso de Raúl Isaías Baduel. ¿Por qué cayó preso? Por corrupto. Y esos problemas no se eliminan de un día para otro. Ahí está, es en denunciarlo, en hacer contraloría y en poner todos nosotros nuestro granito de arena. Pero a veces de verdad se nos olvida la talla del comandante Chávez y que hace apenas 2 años que se fue. Entonces no es el rey ha muerto, viva el rey. El rey ha muerto y el trono pasó a manos del pueblo venezolano, porque una revolución la hacen los pueblos. La hacen los pueblos bajo la guía de un líder, de un dirigente, que en realidad es un gerente, es el que nos organiza. Pero la soberanía la ejerce el pueblo, no lo olvidemos. Y debemos estar unidos porque se está jugando mucho. Son las 11:55 minutos. Nos dice Soraya, el pueblo argentino tuvo recaída a la adicción. Esta vez el Fondo Monetario Internacional tomará su sangre e inyectará en sus venas el opio de los medios. Bueno, tampoco hablemos que si el pueblo argentino, que mira, no cuestionemos ni culpemos al pueblo argentino. Yo pienso que ellos son libres de ello, esa fue la decisión que ellos tomaron, sacarán su enseñanza de esto. E insisto, el kirchnerismo perdió por 3 puntos, eso no es nada. Estamos hablando de un 40% del pueblo argentino que está claro. Y en principio, Macri no la va a tener tan fácil. Macri no la va a tener tan fácil. Y si bien esto va a representar un retroceso para Argentina y va a ser una piedra de tranca para el gobierno venezolano, ecuatoriano y los gobiernos progresistas, esto no significa que se haya perdido una guerra. Es un revés en una batalla. Pero ahí estamos. Continúa. Continuamos en esta guerra. En esta guerra contra el neoliberalismo, en esta guerra por nuestra libertad, por nuestra independencia, por nuestra soberanía. Nos escribe Lizolet, Lorenzo Mendoza lo que está es midiendo fuerzas con el gobierno, violando leyes, y el gobierno está perdiendo esa batalla. Preocupante. No sé si le estará perdiendo o no, pero por lo menos está inmóvil. Está inmóvil en esta batalla. Bueno, allá va, que me agarró el carrasposo. ¡Qué horrible! Bueno, amigos, ya. No cerré el micrófono, Luis, que ya nos vamos a ir despidiendo. Son las 11:57 minutos. Ya nos despedimos. Les agradecemos, como siempre, su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los acompañamos la mañana de hoy en los controles, Luis Arloyo.